sufrí bastante por haberte amado. Fuiste cruel y al pagarme con ingratitudes. El amor que con el alma yo te había entregado. Sé que no te quiero ver, no empañes mi vida. Vete, ya no hay más que hablar, hemos terminado. Sé feliz, no vuelvas a tocar la herida. Y ahora es tarde para amarnos. Y ahora es tarde para amarnos otra vez.